Muy buenas noches, amigos. Son 7 de la noche. Hoy es miércoles 21. Y esto es desde Aikawa. Yo saliendo en este instante del trabajo. Y primero para pedir disculpas. Mil disculpas por los dos últimos episodios en el cual yo sé que mi sonido no es bueno. Podría ser mejor, pero se estuvo escuchando un siseo muy, muy molesto y por eso pido disculpas. Agradezco al amigo Puerto que, bueno, siempre está escuchándome, y eso primero agradecerle eso, de que me escuche, siempre presta atención a las cosas que digo, pero luego también a la interacción que tuvo, y tuvo a bien enviarme un tweet en el cual me explicaba ese problema. Entonces, como es de esperar, me puse a oír los episodios y sí que tenía razón, y sí que es bastante molesto, y por eso las disculpas. Las disculpas porque mientras voy grabando no tengo sonido de retorno, ¿no? Entonces yo estoy escuchando, no me estoy escuchando lo que voy hablando. No sé si es que hay problemas de audio y no me da para poder saber y tener una idea de cómo va a salir. Luego, lo otro es que una vez que termino de grabarlo, estoy en el camino mismo. Lo que hago es subirlo. Lo subo a Spreaker y luego lo publico. Y no me he estado parando a revisar los audios. Espero que este no haya problemas, por lo menos a la hora de hacer la grabación de este capítulo, este episodio. Lo que he hecho, mínimo habré probado 3 veces para ver dónde estaba el problema. Pensé que el micrófono que viene con los audífonos del iPhone estaban chocando en alguna parte. Decía, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado en mi rutina es que estoy usando una casaca ahora, un suéter bastante ligero. No es nada grueso, no es nada inflado ni que vaya a estar chocando, pero dije, de repente es eso. Pero no. Entonces he estado probando cómo evitar de que probablemente ha estado chocando con mi rostro. ¿Por qué? Porque, les comento, hace unos días, el día domingo, para ser específico, mi hija me pidió prestado mis audífonos, porque ella también tiene un iPhone 6, me pidió prestado mis audífonos porque ella se había olvidado los suyos. Y bueno, se los presté, normal, como siempre. Pero, a ver, si tienen iPhone o han visto los audífonos de los iPhone, tiene en medio, a la altura más o menos del micrófono, o un poco más abajo, que es movible eso, un pequeño, como que es como cuadradito de Hebe, que te permite juntar los cables del lado derecho y el lado izquierdo, para de esa manera ir graduando la posición a la cual tú quieres que quede eso, ¿no? Entonces, no me había dado cuenta que mi hija, no sé qué ha hecho, lo había sacado, supongo yo, para graduarlo a su distancia o a su mejor parecer. Y para hacerlo, creo que, no sé, lo había dejado un poco como mordido. Porque a la hora que yo quise colocarlo, no me había dado cuenta, como digo, y cuando quise colocarlo, me di cuenta que estaba así, en esa condición. Entonces, como que con la uña probablemente lo ha jalado, lo ha cerrado un poco, entonces no permitía hacerlo. Y yo he estado grabando así, sin darme cuenta de eso. Ya hoy día, ayer me fijé, pero no pensé que iba a tener tal repercusión a la hora de grabar. He estado grabando sin colocarlo en ese lugar. y es que como que eso da la posibilidad de aislar un poco el micrófono y que no esté chocando contigo, con tu piel o con algún lugar. Entonces yo supongo que ha sido eso. Espero, de verdad que espero, que sea eso y que este episodio salga bien, que no haya por lo menos ese tipo de problemas de técnicos que no tienen nada que ver con el teléfono ni con el micrófono, sino conmigo, por no haberme puesto a revisar, en no haber tenido el cuidado adecuado. Porque está bien que uno grabe como quiera grabar, pero por lo menos tener el cuidado, ¿no? Y es el cuidado que no he tenido, por eso es que las disculpas. Yo sé que en alguna que otra oportunidad ha habido alguna de esas situaciones, pero no ha sido tan prolongado, y esta vez sí que ha sido prolongado y ha sido bastante molesto, porque yo estaba escuchándolo y me molestó bastante. Así que, si es que han estado hasta el final oyendo todo el episodio, bastante que debo sentirme muy muy halagado, porque que fuera otro probablemente cierro el episodio y qué me importa lo que diga, sino que no lo puedo seguir escuchando porque el sonido es muy muy molesto. A ver, el episodio del día de hoy, ya sin más preámbulo, creo que va a ser corto, porque es solo una apreciación. Cuando en mi país, en mi tierra natal, Perú, una persona, un familiar ha fallecido, lo más común era ir al cementerio y enterrar al difunto, al recién fallecido. Sé que en este momento ya se están haciendo también los servicios de cremación. Pero en este país, aquí en Japón, he estado conversando con amigos, amigas, preguntando si es que sabían, si es que aquí se enterraba a las personas, porque sé de sobrada cuenta, por propia experiencia, por una experiencia muy cercana que ya he de comentarles, se crema a las personas y solo se mantiene al cadáver, en todo caso para una repatriación, para que así se haga. Pero enterrar a la persona aquí me parece que no. No puedo decir que al 100% esté seguro de esta afirmación, pero casi seguro de que solamente crema. No está contemplado que ya falleció y bueno, voy a ir a tal cementerio, porque entre otras cosas, el cementerio aquí es extremadamente caro, ¿no? O sea, estamos hablando de ¿cuánto? Algo pequeño, un espacio pequeño, ¿de cuánto será? 50, 60 centímetros. 60 centímetros, no, un poco más puede ser. Un metro por un metro, o un metro por menos de un metro, espacio de tierra. Estaba más o menos 1,5 millones de yenes, hasta más, que hay que sumarle lo que es toda la parte del mármol y todo eso, que ya eso incrementa el precio. Estamos hablando de la tierra. La tierra creo que era como 800,000 yenes más o menos, 900,000 yenes. Sé que no debo hacer lo que estoy haciendo, pero lamentablemente, disculpen, no me he puesto a ver cuánto es en dólares. Mil disculpas. Espero que puedan hacer las conversiones del caso. Pero entonces, de ese tamaño. Ahora imaginen enterrar un cuerpo, ¿no? Que se necesita obviamente más espacio. No sé si sea esa la razón. No sé si sea esa el motivo por el cual a las personas no se les entierra, sino se les crema. Y como digo yo, es lo que me ha tocado ver, ¿no? Y por propia experiencia muy cercana, porque a mi padre también lo cremamos. Ni siquiera se nos cruzó por la cabeza enterrarlo, porque, como digo, no estoy enterado en todo el tiempo que tengo, siempre es cremación, es lo que se estila, ¿no? Y hay que mencionar aquí que se crema no el día que tú quieres, sino el día que está disponible y el día que es propicio para cremar a la persona. Acá ya corren una serie de creencias, creo, que tienen que ver con el país. Entonces, no todos los días se crema. Entonces te dicen, ya, entonces van a cremarlo, hay esta fecha y esta fecha, te dan a elegir. Y ya tú escoges, ¿no? Que el servicio de cremación también es costoso, pero es lo que te toca, ¿no? Ahora, solamente cremación, obviamente es mucho más barato, muchísimo más barato que cuando ya vas a ir eligiendo los demás servicios. ¿Y cuáles son los demás servicios? El altar, en el cual van a poner la cantidad de flores que vayas a mandar pedir, los arreglos florales. ¿Qué más? El tipo de cajón con el cual lo van a velar. Si es que vas a también pedir el servicio de velación en el lugar, ¿no? En el velatorio, porque hay velatorios. Aquí, por ejemplo, en Aikawa, el velatorio de Aikawa es muy bonito, muy, muy bonito. ¿Para qué? Sí, Aikawa, dentro de todo, tiene un velatorio muy bonito, bastante, bastante moderno, y te da la sensación de paz, que es para estas situaciones lo más indicado, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, me ha tocado ir por que algún conocido, algún amigo ha fallecido, algún familiar de ellos, entonces me ha tocado asistir, y sí que no es así, ¿no? Bastante más como si fuera un local normal y corriente, como si fuera una oficina o algo parecido, ¿no? Un lugar en el cual no hay tanto espacio amplio como el de Aikawa. En el de Aikawa hay espacios amplios, hay áreas verdes, hay lugares donde los cuales puedes estar ahí sentado compartiendo con tus familiares. O sea, hay varios espacios. Y en cuanto a las salas para poder velarlo, hay dos espacios grandes, ¿no? Dos espacios grandes. Entonces, como que Aikawa, así dentro de todo, eso tiene un buen servicio a ese nivel. Y también, por ejemplo, si es que la persona que ha fallecido es residente de Aikawa, entonces el precio y las facilidades también, ¿no? Tienen diferencias, hacen una diferenciación ahí, ¿no? Como en casi todos los servicios que tengan que ver con el lugar donde resides, ¿no? Por ejemplo, los servicios para poder alquilar el local de la fiesta de 15 años que hicimos a mis hijos, de los 15 y 20, también, ¿no? Si es que era residente de Sagamihara, podías hacer la reserva con más tiempo de anticipación. Si es que no era así, tenías que esperar. Y obviamente cuando, creo que era un mes solamente, en el de Sagamihara creo que eran 3 meses de anticipación. Entonces, si tú vas a esperar al mes antes de que sea tu evento o tu reunión o lo que tú vayas a pensar hacer, lo más lógico es que ya los residentes han tomado las fechas y ya no te tengas oportunidad de alquilar o rentar el local, ¿no? El lugar en el cual tú estabas pensando hacer algo. Entonces, eso. Aquí se maneja mucho también eso, ¿no? Del lugar de donde resides y los servicios que prestan ese lugar donde estás residiendo. Entonces, un poco eso. Un servicio no tan caro. Ah, bueno, también. Ahora, una cosa es el servicio de la cremación, que eso lo cobra la Municipalidad de Aikawa. Y otra cosa es el servicio del alquiler del lugar donde se va a velar, el velatorio, también. Pero ya el resto de cosas tiene que ver con la agencia funeraria en la cual tú has hecho el trato, ¿no? Y ahí sí, bueno, tienes que tener bastante cuidado porque los precios varían bastante sustancialmente, ¿no? Entre otras cosas, todo va sumando, ¿no? Todo lo que tú pidas extra obviamente va a inflar el precio hasta cantidades bastante, bastante grandes, ¿no? Un servicio nada lujoso puede estar rondando entre 1,5 millones más o menos de yenes mínimo, ¿no? Porque estamos 1,5 millones, poquito menos tal vez, pero estamos hablando de un nivel, de un servicio bastante simple, nada complicado, nada lujoso, ¿no? No estamos hablando de un uso de carroza para transportar a la persona fallecida, porque eso también, porque, por ejemplo, si es que fallece en un hospital, para llevarlo del hospital al crematorio hay un precio y un costo. Ahora, si es que vas a hacer uso también de la carroza funeraria, que es generalmente con motivos dorados, muy, muy impresionante y bonito, pero que obviamente vas a hacer uso de eso si es que te sobra el dinero, es bastante, bastante caro, ¿no? Los precios son bastante elevados, entonces un poco eso. Pero bueno, la cuestión no es que tan caro sea o no, porque de eso no quería yo comentarles, sino más que nada esa situación, que en Perú siempre era, bueno, ya el cementerio, en ese caso era el cementerio del Ángel, en el tiempo que yo estaba por allá, y nada, era enterrar a la persona. Igual, servicio funeraria, la funeraria se encargaba del tipo de cajón, si es que querías que vayan a cargarlo o no vayan a cargarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era en Perú, pero era enterrar a la persona. Aquí no, creo que no, no digo, no puedo decir al 100% seguro, pero creo que no, no hay servicio de enterrar a una persona, solamente cremación. No sé si en todos los países sea así, creo que no, no, no sé cómo sean ya mis amigos de Boscas en Estados Unidos o en Colombia o en Canadá. A ver, el amigo Harold me pueda decir cómo es allá, ¿no? Cuál es la generalidad, cómo hacen. Pero bueno, eso es todo. Un episodio nada extenso. Bueno, nada extenso digo, pero ya estoy llegando casi a Gaza, o sea que sí me he extendido como siempre, como de costumbre. Pero ojalá, como digo, que esta vez sí salga bien y que no haya tanto ruido. Si es la primera vez que estás escuchándome, entonces darte mis métodos de contacto. @ miyashiropro, mi cuenta de Twitter. @ desde Aikawa, la cuenta de Twitter de este podcast. Si deseas enviarme algún mensaje, algo más extenso, que no vaya a entrar en las líneas de un tweet, entonces pues tienes la cuenta de correo desde ikawa@gmail.com. Me encuentras en Spreaker, en iVoox y en iTunes. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por los comentarios y gracias por esa interacción, que como ven, es la forma en la cual yo me entero si es que al menos las cosas técnicas están bien o mal. Y si es que la dirección o algo no te agrada, no te gusta, o te agrada también, me lo puedes hacer saber a esos lugares donde te he mencionado. Puedes contactar conmigo. Estate por seguro que la respuesta va a ser inmediata o casi inmediata. No suelo tardar a la hora de responder. Muchas gracias. Y nos estamos comunicando próximamente cuando tenga algún otro tema para poder compartir con todos ustedes. Un abrazo. Thank you.